Así es, y justamente, bueno, hemos invitado en el día de hoy al presidente Guillermo Franco, organizador de hace ya 27 años de esta Expo Miel Azul, que se va a realizar los días 12, 13 y 14 de junio en la Ciudad de Azul. Si te parece, Hugo, lo saludamos. ¿Cómo no? ¿Cómo estás, Guillermo? El placer de saludarte en este mediodía de Regional Agropecuario. Bueno, buenos días a ustedes y a la audiencia, y aclaro porque, como siempre, por ahí salgo yo, soy la voz, diríamos que habla sobre la exposición y eso, porque me toca organizarla. Yo no soy el presidente. El presidente es Carlos Víctor Viño y yo dependo de las decisiones que toma la comisión, ¿no?, que él encabeza. Claro, así es. Bueno, declaraciones que llegan, que hablan que, bueno, el ministro de Asuntos Agrarios, el Topo Rodríguez, había querido dar una ayuda a ustedes de hace algún tiempo y ahora precisamente, y fue denegada. ¿Qué podés decir de todo esto? No, o sea que me sorprendió, sí, realmente la nota. Incluso me enteré por tu llamado, ¿no?, que había salido una nota en ese sentido. Sí, lo que hubo una nota acá, que tampoco la dimos nosotros, sino que es un tema de una nota que publica un periodista de Diario El Tiempo, que seguramente por toda la información que pone debe haber hecho toda una cuestión investigativa, porque hace alusión a los discursos de las autoridades del año pasado y el anteaño, en los incumplimientos, diríamos, que podría haber en las declaraciones, pero nosotros no tenemos nada que ver. O sea, no es que nosotros, pues si leen bien la nota, no es que el centro dice tal cosa. Es autoría propia del periodista, que en realidad uno lo lee y sí, no podemos desmentir nada de eso, porque está a la vista que se prometió, por ejemplo, un playón, incluso en el discurso de inauguración ante todas las empresas para este año, y el playón no está. Claro. Y en dos meses no creo que lo hagan tampoco. ¿En ningún momento, Guillermo, ustedes recibieron un aporte económico en alguna vez que organizaron por parte del gobierno de la provincia? No. Nosotros por eso, o sea, me sorprende porque no tuvimos ni contacto. O sea, ellos no se pusieron en contacto con nosotros en ningún momento, ni que yo sepa a través del municipio, porque lo que se planteaba en esa situación el año pasado, que nosotros tuvimos una charla antes de la inauguración muy amena con el ministro, nosotros en ningún momento le pedimos, diríamos, una ayuda económica para la exposición en sí, sino que era lo que nosotros pretendíamos era las herramientas o las cuestiones necesarias para generar en Azul un centro de gran evento, que no era para nosotros solo. Claro. Es una necesidad que tiene Azul de hace unos años y que año a año se van dando cuenta distintas autoridades, incluso aquellos que organizan eventos, que la necesidad es real, que tenemos, diríamos, en infraestructura, porque siempre estamos haciendo eventos en espacios públicos y, bueno, terminamos, no haciéndolo como corresponde, porque los espacios públicos por ahí no están preparados para eso, y molestando incluso a la ciudadanía, ¿no?, con corte de calles y demás. ¿Qué tal, Guillermo? Nosotros no tenemos una propuesta que diríamos, nos hubiesen dicho o que nos hayan convocado a una reunión de trabajo, a una agenda de trabajo. Por lo menos al centro de apicultores nunca llegó. Ahora, si lo hicieron a través del municipio, el municipio tampoco a nosotros nos comunicó nada en ese sentido. O sea, no sé a qué alusión hace de que nosotros pudiéramos haber rechazado algo. No entendemos esa parte. ¿Qué tal, Guillermo? Hugo Bocero saluda, ¿cómo le va? Buen día, ¿cómo le va? Bien. Bueno, quiere decir que, aclarando del todo, no hubo ningún ofrecimiento de ayuda para esta próxima exposición de parte del Ministerio. No, o sea, más que el discurso que se dijo el año pasado, después de un contacto, yo creo que para ofrecer una ayuda tiene que haber algún contacto previo de parte de ellos, ¿no? Claro, en caso de que dentro de unos días haya una propuesta de ayuda para la Expo Miel, ¿qué harían ustedes? ¿La aceptarían? Y por supuesto, ¿cómo no vamos a aceptar? Lo que pasa es que también en la nota ellos hacen alusión, por eso, yo quiero separar las cosas, porque nosotros cuando le pedimos una ayuda al ministro, el año pasado, era, como dije, era para concretar un centro de gran evento, o sea que no es una ayuda a la exposición. Que la exposición después se vea, la que hacemos nosotros, se vea beneficiada por esa infraestructura que es muy necesaria para que nosotros podamos hacer una exposición más organizada, es real. Pero diríamos que era un pedido general para la comunidad de Azul. Claro, siempre están cayendo. En ese sentido, creo que lo planteó también. Incluso él convocó diputados nacionales que lo acompañaran, al intendente, a toda una serie de autoridades que había presentes en este momento, y de ninguna de esas autoridades, por lo menos al centro directamente, nunca nos llamaron. Claro. Por eso no entendemos a qué se refiere. Si se refiere a una nota periodística que me hacen a mí a posteriori de evaluación de la exposición y eso, que yo ahí dejan un comentario que hago, diríamos, casi a título personal, incluso que es la opinión que tenemos varios de la comisión directiva y de los que organizamos, es que muchas veces nos han prometido tanto subsidio y nunca llegaron, y yo hablo de reuniones que hemos ido porque quizá el ministro por ahí le toca estar estos años en la función, pero nosotros no es que estamos ni de un año ni de dos, estamos desde 1987, diríamos, organizando la exposición, y en la parte que me ha tocado a mí, que son casi 15 años, estar casi pegado a la organización, hemos vivido de reunión en reunión tratando cosas para la apicultura, y siempre usted le puede preguntar a cualquiera productor, realmente que sea productor apícola, y que haya tenido que intervenir, digamos, en algunas reuniones para solucionar temas de que competen a la apicultura, siempre hemos salido con las manos vacías. O sea, son todas promesas que después no nunca se concretan, si no la actividad no estaría como está, ¿no? Guillermo, ¿ya se está planificando, ya tiene fecha, como yo adelantaba, la Expomiel este año, y están trabajando sobre la carpa que va a ser montada casi seguro en el mismo lugar del año pasado? Sí, exacto. Nosotros, bueno, esa es otra cuestión que tuvimos, diríamos, como un dato específico ya concreto, es esta semana. Claro. Por eso no hemos salido ni siquiera a difundirla ni nada. Es porque teníamos un problema que, bueno, es lo que hablamos de crear un centro de gran evento acá. Porque siempre con cosas móviles, diríamos, que se van instalando, tenemos el problema que a veces está en condiciones y a veces no. Esta semana nos confirmó el secretario, o sea, quien está en el lugar antes de Ángela Foti, que la carpa la va, o sea, el intendente le confirmó que la vamos a obtener, ¿no? O sea, que va a estar en condiciones. Porque en sí la carpa está, no es que no está la carpa. Claro. Que nosotros usamos. Lo que pasa es que nosotros, no sé si seremos uno de los únicos eventos, no sé, la cuestión que nosotros trabajamos ad honorem, o sea, y lo que queremos hacer es asegurarnos de todos lados que cuando hacemos semejante evento que concurre tanta gente, todo se cumpla con las normas que nos piden las autoridades. En este caso, bomberos o la ingeniera que nos tiene que firmar de seguridad e higiene. Y ya nos habían advertido el año anterior que si la carpa seguía en esa situación de estado en que ellos la habían visto, este año no nos habilitaban, o sea, no nos iban a firmar la documentación. Justamente ese es el problema. Claro, viene a colación que también, si la Expomiel perdería un año en la ciudad de Azul, se podía trasladar a otro lugar del centro de la provincia de Buenos Aires, ¿es así? Claro, o sea, como nosotros le hemos explicado y no salió ningún medio ni nada, porque lo estábamos realmente resolviendo con las autoridades acá locales, está el tema de que nosotros no podemos dejarla de hacer. O sea, el Centro de Apicultores de Azul no puede dejar de hacerla, hace 27 años que la hace. No sí. puede dejarla de hacer porque hay otras localidades que están tratando, y con mucha firmeza de parte y apoyo de sus autoridades, otros partidos de la provincia de Buenos Aires, que quieren lograr la importancia y lo que convoca la Expomiel. Porque quizás en el sector nuestro es importante en la parte comercial, pero para una ciudad, la movida que genera un evento de este tipo, que es a nivel nacional y latinoamericano, es muy importante en lo que deja económicamente, en la ciudad. Guillermo, si te parece, vamos a reiterar bien la fecha que se estaría desarrollando, porque bueno, tiene nuestra radio, con la llegada que tiene, bueno, tiene muchísima cantidad de apicultores que llegan a la ciudad, no solamente a recorrer el predio, sino también a exponer sus productos. Exacto, sí, bueno, la fecha, como te la había adelantado, es 12, 13 y 14 de junio. Nosotros siempre, la programación nuestra de la fecha es en junio. Deriva en qué fin de semana, el primero o el segundo, porque ya después vienen otras exposiciones y no nos podemos superponer porque nos respetamos una, por más que diríamos en una palabra competimos una con otra, pero nos respetamos en eso, en el tema de la fecha, ¿no? Entonces la nuestra es 12, 13 y 14 de junio. Bien, un saludo para vos y nos vamos a estar comunicando en el transcurso de toda la realización, el desarrollo de la Expo Miel y por supuesto estaremos transmitiendo el certamen. Bueno, muchísimas gracias porque sabemos que sí, en todos los años están presentes y bueno, y gracias por, ponerme al tanto de este problema que se había generado, que nosotros somos gente común, no vivimos de la organización de la Expo Miel, o sea, somos todos productores, vivimos de lo que producimos y bueno, que de habernos dado la oportunidad de aclarar, porque bueno, a veces lo que, como se dice en la gastronomía, lo que pasa adentro de la cocina lo sabe uno solo, ¿no? Así que bueno, muchísimas gracias de darnos esta oportunidad y esperemos que bueno, desde el ministerio se comuniquen con nosotros para aclarar esto. Ojalá que así sea. Un abrazo para vos. Gracias, Guillermo. Bueno, gracias a ustedes. Hasta luego. Bueno, Guillermo Franco, entonces.